Y ya estamos de regreso. La Corporación Artística Hasta la Calle inaugura el 11º Festival del Arte al Sur del Sur en Ecuador, el 27 de septiembre de este año, en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este evento será a las 6 de la tarde. Aquí se socializará la agenda del festival, que va desde el 27 de septiembre al 30 de octubre y lleva varias actividades realizadas en centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de drogodependencia, espacios comunitarios y grupos prioritarios de atención. Clara Buccelli, del Festival al Sur del Sur, está aquí para ampliar la información. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Sí, como comentaba, el festival es un festival que trabaja en arte, salud y educación, y este 27 de septiembre vamos a tener la inauguración del festival, que es en el Ministerio de Cultura, pero vamos a hacer algunas actividades en diferentes lugares. Por ejemplo, un encuentro teórico de arte y pedagogía, que va a ser en el Ministerio de Educación, un encuentro de arte y salud mental, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en la Demetrio Aguilera. Y después todo un recorrido por hospitales psiquiátricos, centros de drogodependencia, barrios, fundaciones, centros de para personas con necesidades educativas especiales, donde hacen rehabilitación. Bueno, y entonces la idea es ingresar a estos lugares, ir a estos espacios para generar nuevos públicos y para adaptar nuevos espacios de producción artística. Entonces, así es, ustedes han determinado arte, salud y educación vinculados para conseguir esos nuevos espacios y esos nuevos públicos. ¿Se han hecho los estudios necesarios para poder captar a esos públicos? Claro, nosotros ya llevamos 11 años con el festival y ha sido toda una trayectoria de acercarse a esos espacios, pero también durante el año nosotros estamos fortaleciendo proyectos que tienen que ver con arte y salud y que tienen que ver también con arte y pedagogía. Por ejemplo, estuvimos en un proyecto que se llama Cuerpo, Terapia y Movimiento, con personas como mujeres en vulnerabilidad y trabajadoras sexuales. Entonces, este proyecto fue muy lindo porque fue a través de la danza comunitaria, por ejemplo, trabajar el psicodrama y la imagen corporal y cómo las personas estamos muy desvinculadas con nuestro cuerpo, sobre todo las trabajadoras sexuales, pues no, que tienen un cuerpo muy flagelado a un nivel simbólico, ¿no? Herido, heridas muy fuertes. Y a través del arte uno puede hacer miles de cosas. Una de las cosas es que también ustedes, dentro de esta propuesta, a través de los seminarios especializados, llevan en la búsqueda o están tras la búsqueda de nuevas propuestas. Sí, claro. Justamente en el encuentro de arte y salud mental, así como en el encuentro de arte y pedagogía, se van a hablar de estos proyectos hechos, porque también son herramientas que se prueban. Por ejemplo, el cuerpo, terapia y movimiento son herramientas que se probaron y que después se conversa con profesionales, con psicólogos, con trabajadores sociales, personas que estén interesadas en aprender nuevas herramientas. Entonces, los seminarios son seminarios para generar herramientas en profesionales que quieran utilizar el arte como parte de su medio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay un seminario que es sobre dispositivos grupales. Es cómo aprendemos herramientas para manejar grupos, sobre todo grupos de apoyo, clubes que funcionan en los hospitales, por ejemplo, de crónicos, de diabéticos, de esquizofrénicos. ¿Cómo aprendemos? En general, cualquier tipo de grupo tiene ciertos lineamientos, dispositivos de grupo. Entonces, en el seminario se enseña eso, técnicas psicodramáticas, por ejemplo, para manejar grupos. Y está el otro seminario, que es sobre didácticas de la educación artística. Este seminario, por ejemplo, maneja diferentes metodologías de la educación por el arte. Es decir, cómo el arte puede ser una herramienta para enseñar las matemáticas, para enseñar la geografía, o cómo se planifica una clase de arte, de educación cultural y artística, con las materias multidisciplinarias, ¿no es cierto?, mezclando los lenguajes, la música, el teatro, el audiovisual, y cómo se hace una clase de arte. Ese tipo de cosas son también las propuestas. La idea del festival es atender a diferentes sectores, a diferentes grupos, ya sea grupos prioritarios de atención, mujeres, niños, jóvenes, tercera edad, personas con padecimiento mental, y también profesionales, estudiantes de diferentes carreras que están relacionadas con la salud mental, o con la salud, o con la educación, catedráticos, etcétera, para generar estos espacios teóricos también de diálogo. Entonces, bueno, en la inauguración se va a mostrar toda la agenda de lo que se va a hacer, que es un mes de actividades, son 30 actividades en el festival, recorriendo por diferentes lugares y llevando, por ejemplo, tenemos una muestra de arte maravillosa con artistas muy reconocidos, Byron Toledo, Whitman Wallace aquí, compañeros de diferentes colectivos que están trabajando el arte permanentemente y también el arte desde otro lugar, la plástica, ¿no? Por ejemplo, está el colectivo Matices y los compañeros salen a hacer tomas en vivo de acuarela, entonces eso vamos a tener también en el festival. Tenemos el lanzamiento de las cartas psicoproyectivas, que son unas cartas artísticas que se trabajan justamente para hacer acompañamiento terapéutico. Y vamos a aprender sobre estos talleres, cómo utilizar este mazo de cartas que ha sido creado de manera muy artística, pero muy simbólica también, y cómo se utilizan estas herramientas en favor de la sanación. Ajá. ¿Quiénes van a participar en este onceavo Festival de Arte al Sur del Sur? Bueno, tenemos ahora algunos colectivos que vienen de Chile, de Argentina, de Brasil, tenemos uno de España, tenemos gente de Colombia y también de Ecuador, de Venezuela también, tenemos varias producciones, por ejemplo, tenemos una obra muy linda que se llama Pasillos, de Carlos Gonzaga y de Liz Leira. Ellos trabajan el tema patrimonial, la danza contemporánea, pero con todo el tema patrimonial. La obra se llama Pasillos, esa se va a presentar en el Encuentro de Arte y Pedagogía. Bueno, en fin, tenemos diferentes actividades, desde el clown, el circo, el teatro clásico, la danza teatro y también dinámicas psicodramáticas, los títeres, teatro de muñecos, el encierro de drogodependencia. Bueno, es una agenda súper completa que tienen que verla en nuestra página. Todos se han especializado, de hecho, para poder estar en los barrios, en los centros de salud, en los centros culturales, así como también en los hospitales. Son temáticas diferentes. Sí, claro que sí. Nosotros hacemos una convocatoria que se abre en febrero y la cerramos en julio. En todo ese tiempo la gente está postulando con diferentes cosas que hace que están relacionadas con el arte y con la educación o con el arte y la salud mental. Entonces, los participantes ahora, por ejemplo, trabajan con procesos muy interesantes de el mimo y el teatro del gestual para la contención, con personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, con personas que tienen discapacidad auditiva. Él es el compañero Galo Granda, por ejemplo. Él trabaja ya hace un montón de tiempo con esto y trabaja todo el tema del mimo, el tema de lo gestual, con personas no oyentes. Entonces es maravilloso porque es todo un mundo. Así que él va a trabajar ahora con nosotros en el CERI, que es un centro de rehabilitación donde van algunos niños con diferentes necesidades educativas especiales. La agenda, ¿en qué lugar la pueden conocer o descargar las personas que están interesadas en participar en este onceavo Festival de Arte al Sur del Sur? Bueno, pueden ir a www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com. Así que ahí está la invitación para que todo el público se dé cita a la inauguración, que será, a ver si la contamos, a qué hora y qué tendremos ahí. Bueno, en la inauguración vamos a tener la socialización de la agenda, vamos a inaugurar la exposición de arte que se llama Arte y Sanación. Vamos a tener una obra de teatro, que es de teatro danza, que es muy linda, que tiene que ver con la identidad, se llama Identidades, es una obra venezolana. Vamos a tener el lanzamiento de las cartas psicoproyectivas, que es este proyecto que te comento que tiene que ver con el arte y la sanación, justamente, a través de un mazo de cartas. Y eso, esas son las actividades que van a haber, pero principalmente vamos a contar de qué se tratará todo el festival. Así es, y esto será a las 6 de la tarde en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura. Y también prepárense que en qué época estarán aquí en la casa. Bueno, estaremos el 10 de octubre con el Encuentro de Arte y Salud Mental en la Demetrio Aguilera. Esa es nuestra actividad teórica muy interesante, donde vienen muchas personas a conversar sobre teatro y locura, por ejemplo, sobre lo que es la desinstitucionalización, es decir, romper con la idea del manicomio, sí, para ingresar a toda una temática que se llama la comunidad terapéutica. Cómo se trabaja dentro de los hospitales, ya no desde la reclusión, sino desde el generar una comunidad para la salud mental, ¿no? Ese es un proyecto que viene desde hace muchísimos años con mucha lucha. La lucha la hizo un psiquiatra llamado Basalia, y él implementó, y en el pueblo donde él estaba, sacaron los hospitales psiquiátricos y se convirtieron casas de comunitarias. Fue una propuesta innovadorísima, porque hasta ese momento el manicomio seguía siendo ese espacio de dolor donde la gente no tenía humanidad, no tenía nombre, no tenía identidad, no tenía vida propia, habían asesinatos, violaciones, muertes, la gente vivía en hacinamiento, amarrados, tirados en una esquila, muy fuerte la vida en los manicomios. Por eso nosotros estamos manejando un movimiento que se llama Movimiento Reformador Arte y Salud Mental, que tiene que ver con la desmanicomialización, es decir, romper la idea del manicomio. Y esto viene ya desde los años 40. El Ecuador firmó un convenio, que es el de Caracas, justamente con la idea de cambiar todo esto. Y recién el año pasado, esto fue en 1995 más o menos, el año pasado recién se implementó esta idea para poder terminar con esto. Se empezó con el San Lázaro, que era un hospital psiquiátrico, que ahora es un hospital del día, justamente para personas con padecimiento mental, y se está implementando de a poco en el Hospital Julio Endara. Entonces estamos bastante retrasados, pero alabo que haya la buena intención de cambiar esta idea. Así que una de nuestras actividades, la del 4 de octubre, va a ser dentro del Hospital Psiquiátrico Julio Endara. Va a estar abierto al público para poder compartir con la gente, para poder hacer actividades ahí, talleres de pintura, de clown, de máscara, teatro. Además, ellos ahora están haciendo una feria, tienen huerto, hacen artesanías, bueno, algunas cosas. Entonces todo eso se va a abrir para mostrar a la gente también que este otro diferente, este loco, no es tan diferente a nosotros, y que nosotros también debemos aprender a ingresar en estos espacios, ¿no? Dejar de ser prejuiciosos. Así es, queremos agradecer a Clara Buccelli, quien nos ha hecho la invitación para participar en el 11º Festival de Arte al Sur del Sur, que arranca este 27 y durará hasta el 30 de octubre en los barrios, en los hospitales, así como también en los centros de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Patricia Noriega, directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Juan Sigüenza, para contarnos también sobre una nueva propuesta: contextos culturales en el Ecuador del siglo XIX y XX.